Radio Sepra, Wakistaniwa, Wakistaniwa. Marcasat Pacha, Wakichawi. Marcasat Pacha, Wakichawi. Y finalmente poder también. La inseguridad ha crecido. Marcasat Pacha, Wakichawi. Ucamat, Kicha Pachacam, Chicais, Asuayaptana. Kudir Wakicha Ukamaya. Kudir Wakicha Ukamaya. Marcasat Pacha Wakichawi. Radio Sepra La Paz. Esta radioemisora está regulada y fiscalizada por la ATT. Y qué agradable es el clima, disfrutar de sus comidas, y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos a que compartan contigo una taquilla pa' festejar. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos a que compartan contigo una taquilla pa' festejar. Llena de gente hermosa, bailan, ya se divierten sus mujeres cariñosas. Y agüita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. Y agüita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda la yasta. Y ya está de Cochabamba. La radio se enciende diferente. Siempre es buena música. Una programación dinámica con éxitos en inglés y español que se combinan para crear la mezcla perfecta con las novedades del pop, pasando por los 80s y 90s hasta las propuestas internacionales actuales. Hombres y mujeres de entre 20 y 50 años de edad, económica y laboralmente activos, responsables, con un estilo de vida ordenado, acostumbrados a planear sus actividades y que buscan en la música un espacio de entretenimiento y compañía. Noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tus pies, con cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me hace bienvenidos. A todo aquel que nos escucha, déjame pintarte una sonrisa y en tu cara. Lo incentivamos. Lo cautivamos. Somos radio. Dinámica. Excitante. Noches de pasión. Andaba loco por ella, atado a su pollera, bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos por él. Corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la niña, tan bandida y coqueta, como jota madura, lista para cachirla. Tan bonita la imilla, tan batida y coqueta, como fruta madura, lista para cachirla. Andaba loco por ella, atado a su pollera, bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo. Tan bonita la niña, tan bandida y coqueta, como fruta madura, lista para cachilar. Cautivamos. Somos Radio Dinámica. Excitante. Noches de pasión.